conexión llega y a todos nos espera un momento de reflexión. Yo sé que lo que te pasa a vos tiene que ver conmigo y yo soy uno más del montón. Viviste anestesiado hasta ahora. Hubo momentos en los que pensaste que cambiar era bueno y ahora no sabes qué decir. La conexión vuelve y a todos nos envuelve en su techo y en mi recuerdo. Algo dije que te molestó, la fiesta pasada. Teoría que a vos bien te vendría un momento de amor o de afecto que no te vendría mal. Como esa chica que te trató de seducir, ahora se fue, no sabes qué decir y yo tengo en parte la culpa. Que avisé que la conexión es así. Camino, lo estoy buscando, seguro que se cruza con vos, pero fíjate cuánto yo tardo en descubrirlo, casi toda la vida. Por eso es que es interesante estar acá, para vivir paso a paso y no pensar en el mazo, que es el final cuando la última carta se guarda en su lugar. Es mi modo distraído de quererte, aunque pienso que todo lo que te di tiene un sentido para mí, que todo lo que me di tiene un poco de triste. Como ese chico que te trató de seducir, ahora se fue, no sabes qué decir. Y yo tengo en parte la culpa, porque avisé que la conexión es así.